Coldplay sonando, estamos esperando a ver qué va a pasar con ellos. Sí. Tenemos con canción, dos canciones que han compartido. Disco, ajá. Vamos a ver. Yo creo que sí se viene un disquito pronto. Sí, es cierto. Bueno, voy a empezar a ahorrar porque quiero tener un robot. Sí, tú siempre has dicho. Sí, y que me ayude puntualmente con las tareas de la limpieza profunda. En el hogar. Sí, sí, sí, que sería maravilloso. Y sé que Apple, pues, está trabajando en un nuevo robot. No sé si esté dedicado a la limpieza profunda, pero se empezaron a filtrar cositas. Sí, se empezaron a filtrar cosas y noticias con respecto a este robot que sí podría ayudarte en los quehaceres. Entonces vamos a ver cuánto me cuesta. Hogar, el robot de Apple que estaría controlado por Apple Intelligence, la AI de Apple que se presentó este año, pues podría llegar en 2026. Ah, bueno, no, ya en 2 años, voy a empezar a ahorrar, perfecto. Dos años exactamente, de acuerdo a portales como Bloomberg. Ajá. Apple avanza a pasos agigantados en el desarrollo de este robot, pensado para el hogar inteligente, el nuevo dispositivo. Tengo miedo porque si un cargador cuesta lo que cuesta un cargador de iPhone. Pues mira que yo pensé que iba a costar más, aunque bueno, no es una cifra baja, pero pensé que era más. Este robot integraría una pantalla similar a la del iPad con un brazo mecánico, la cual permitiría moverla en múltiples posiciones. La idea de este robot es convertirlo, además, en un centro de mando para controlar el hogar, efectuar videollamadas y realizar todo tipo de acciones que involucren la inteligencia artificial. Seguro en una segunda fase te va a servir más para barrer, todavía trapear, alzar arenas, limpiar el polvo. Eso es que no necesitas eso, que barrar arenitas, pelitos, limpiar el polvo, que es lo más harto de todo. Exacto. Pues mira, el robot costaría aproximadamente $1,000. Oye, no está mal. ¿Cierto? Yo pensé que iba a ser una cifra mucho más grande. Pero según los cálculos y aproximaciones, $1,000, aunque el precio no está del todo definido, ni tampoco el día exacto, sí se sabe que va a llegar en 2 años, en el 2026. Es muy raro todo, Andrés, porque ¿cómo es que cuesta $1,000 cuando un Mac última generación puede llegar a costar 8 millones de pesos? Es como... ¿Cuántos son $1,000? ¿4 millones? Sí, yo creo que la cifra puede estar un poco desbalanceada. Un brazo que le cueste. O la primera cuota. Un ojo, la pantalla. Exacto, cuesta. Que lleva por partes, es armado, arma todo. Es una nueva versión. No obstante, claro, viene la otra parte, y es que ya Apple ha tenido ejercicios no tan exitosos como las Vision Pro, las gafas. Verdad. No tiene problemas en lanzar un nuevo producto premium sin antes revisar qué ha pasado históricamente. Un punto a favor en el desarrollo del robot es que la cuenta de apoyo de Tim Cook argumenta que el director ejecutivo de la empresa es fuerte defensor del proyecto, que lo va a llevar hasta el final junto con el jefe de ingeniería de hardware, y que pues les va a permitir lanzarlo en 2 años o un poco más. Así que bueno. Bueno, entonces, pero entonces... $1,000. No sé. Está listando. Pero yo creo que eso va a ser como un ojo en serio, como el cargador del robot. Bueno, en fin. Vamos a ver qué pasa. Entonces no voy a esperar hasta el segundo. Les seguiremos contando. Jimin se llama Who, parte de BTS. Y nos vamos a quedar en BTS porque hay noticias esta vez de Jungkook, porque salieron los detalles del esperado documental I Am Still. Ok, importante, sí. Sí, es uno de estos grandes, grandes representantes en solitario del K-pop. Entonces, se va a estrenar en cine. Ok. ¿Cierto? Va a llegar a 120 países y regiones. No. Va a ver la luz el 18 de septiembre con proyecciones limitadas. Las entradas saldrán a la venta el 21 de agosto. Toca así revisar cartelera para saber si por estos lados en Colombia. De pronto sí clasificamos. Yo creo que sí. Sí. Y porque he visto varias cosas de K-pop que se han salido en cine, en ciertas cadenas. Okay. Así que bueno, va a ser un descubrimiento y un recorrido por su proceso creativo, su ética laboral, por todo lo que tiene que ver con tener una carrera tan importante, ser superestrella global. Es un recorrido por su vida. Bueno, chévere. Así que bueno, se confirma, señor. Seguro todo lo que hagan va a ser todo, exitoso. Absolutamente todo. Esperando, pues ahora salió Jimin con su canción. Y ya contando los días para la reunión. Claro, 2025-2026, porque he visto que hay algunos que todavía no han salido de servicio. Les quedan unos meses, sí, ¿será? Sí, sí. Bueno, muy bien. Noticias de BTS y K-pop. Escuchemos a Jack Harlow. Esto se llama Loving on Me. I'm vanilla, baby. Ahí está Rudimental sonando, 9:30 de la mañana, en Mañanas X. Persona declarante, eres persona declarante. Persona declarante. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy saludé a todos los declarantes de este país, porque hay noticias. Sí, están pasando cosas no tan chéveres, y es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, confirmó esta semana que la declaración de la plataforma contingencia sigue porque la plataforma de la entidad prestadora está caída. Empezaron desde el lunes a hacerse los pagos cuando tiene que ver con firmas electrónicas, con temas que se hacen directamente en la plataforma. Entonces, esto se había dado a conocer el martes porque el lunes se presentó el fallo. Resulta que sigue fallando. Okay. Y entonces van a mantener la contingencia. En un nuevo comunicado, la DIAN recordó que la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología está tratando de solucionar. Las declaraciones de renta de las personas naturales que tengan vencimientos entre el 12 y el 16 de agosto se podrán presentar y pagar sin liquidar sanción de intereses, mejor dicho, porque se pasan de la fecha hasta el 20 de agosto. Perfecto. Ustedes están en esta fecha y están teniendo problemas por la página de la DIAN, tienen hasta el 20 para pagar sin ningún problema. El otro martes. Exacto, porque recordemos que el lunes es festivo. Sí, exactamente. Así que bueno. Bueno, bien, me parece sensato. Si la plataforma falla, pues hay que dar más tiempo. Arrancó el 12 de agosto el tema de los vencimientos. Va hasta el 24 de octubre. Sí. Así que, qué gran comienzo. Personas declarantes. Los abrazo a todos. Abrazos. A todos. Escuchemos a Benson Boone, Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my fam. Ahí teníamos a Taylor Swift, que está de gira todavía. Se canceló las fechas que tenía para Viena por el intento de un ataque terrorista. Han salido varias informaciones acerca de esto. La primera, que habló el abogado del primer detenido, dice que se exageró toda la información que se dio de él, que ni siquiera tiene la poder económico para lograr a como lo estaban vendiendo. Siguen en investigaciones y ella va para Reino Unido. Ella tiene dos fechas que arranca hoy, 15, y va hasta el 20 de agosto. Tiene cinco fechas. Durante estos días, sí, en Wembley. Sí, señor. Y entonces, obviamente, pues han cambiado algunas de las medidas de seguridad que se tienen en los conciertos regularmente para esta edición. Va a ser distinto. Claro, deben apretar tuercos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para salvaguardar la seguridad en las entradas y salidas dentro del estadio, no estará permitido permanecer en ninguno de los accesos ni en las escaleras olímpicas al frente del estadio. Ya. Todos los que no tengan un ticket serán expulsados. Okay. Otra medida que adoptaron es la prohibición de acampar las horas previas a los conciertos del artista. Además, se restringieron los elementos que pueden ingresar, descartando el uso de joyería metálica o pulseras de la amistad. Esas son dos cositas puntuales. Yo intento, pero es que llegó algo ASMR. Importante. Sí. Entonces, estas son como dos medidas que se van a utilizar para los conciertos de Taylor en Reino Unido. Es que no, es imposible dejar que la gente acampe. sea, y debería ser una medida para todo. Para por supuesto siempre. Que no. Acampar. Por supuesto que no, la gente tiene derecho a acampar. Mira, esto llegan cosas para todos. ¿Para es quién hermoso, es? No sé. Regalos y más regalos. ¿Esto es para la Dirty? ¿Para quién es? ¿Diomedes? ¿Para quién es? Para doña Dayana. Gracias, Diomedes. Gracias, Diomedes. Diomedes está con nosotros. Diomedes siempre. Nos acompaña una sonrisa divina, la de Diomedes. Gracias, Alejandro. Diomedes debería ser. ¿Cierto? ¿Usted qué está destapando ahí? ¿Como una caja de zapatos? ¿Sabes qué es? Traje unos zapatos nuevos. ¿Sabes yo qué creo que es? ¿Para todos? Solo quiero saber si es para todos. No, no es para todos, lo siento. Para dos personas que nos ayudaron. Ya. Aquí llegaron las cajas con los discos para Johan y para Andrés. Por eso es que tengo tanto afán. Yo le abro, sí, con para Johan y para Andrés, ¿quiénes son? ¿Me deja para que no se lastime las manos? ¿Usted por qué es así? Se estresa. Es que le da ansiedad verme. Ansiedad. Es que él destruye. Sí, sí, sí. Le da ansiedad verme. Hay personas que no pueden con los nudos ni con los paquetes encintados. Sí, exacto. Yo no puedo. Yo lo abro bien, yo abro los nudos. A mí me encantan los nudos. Cuando llegan los domicilios, yo soy la persona que destapa el nudo para mantener la bolsa y poder reutilizarla. Bueno, eso sí. Eso sí, sí. Y él se está riendo porque es que la cinta de pacar es gruesa, no se puede romper, ahí, pero lo logró, ahí está. Bueno. Ahí van llegando los discos, esta caja. ¿Qué hay? ¿Colección de AC/DC? Póngale cuidado. Está bello, esto está entonces para muy Johan. ¿En serio? Ponle cuidado. ¿En serio? ¿Sí? Sí, esta es para Johan. Ah, mira, no, es que aquí le llegó el Umaguma de Pink Floyd, el Lunatic de Congos. Uy, qué buen disco. Ay. El Black Eyes de AC/DC, también está Who Made Who. Chévere, está, electrónica. Sí. Ah, ya, ok, listo. Ya, después bueno les explicamos bien. Ay, qué lindo, bueno, muchas ellos gracias. Bueno, son, esas son las personas para que para Jonathan ayudaron y para Andrés, que estuvieron con nosotros colaborándonos desde lo profundo de su corazón. De ¿y estas son las cervezas que ustedes decían? Ya le cuento, sí, está ya le cuento. Bueno, estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está Dua Lipa. To miss a red flag. Les encanta Olivia Rodrigo, eso es una veo, cosa impresionante. Veo. Y entran rapidísimo. Rapidísimo. Que sí. Ellos oyen Olivia Rodrigo y ¡brum! Entran así, ¡tum! Bienvenidos. Están obsesionados con Olivia Rodrigo. Bienvenidos. ¿Cómo están las cosas? Todo muy bien, hermano. Aquí, con tranquilización. Llevándola, la tranquilización, ¿no? Le traje unos discos, traje también unos discos cortesía de Sony Music, que nos entregó las colecciones de discos de Pink Floyd, de AC/DC para nuestros oyentes tabuladores de la lista de las 60 mejores canciones Power Ballads de todos los tiempos. Que hicieron un trabajo muy muy chévere. Hermano, ¿no? Revise qué le llegó. Yo sé que usted no es muy metalhead, Andrés, le traje no, cositas también pero, a usted. ¿Cómo? Gracias, Alejo, está chéverísimo. Hermano, vea. AC/DC, Pink Floyd, usted me tiene ahí, pero ya. Buenísimo. Sí, obvio. Buenísimo, mira. Buenísimo. Está For Those About to Rock de AC/DC. Claro que, discazo, claro que sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Fantástico. Qué buen álbum. Esa, siempre me gustó esa portada. Dirty Deeds Done Dirt Cheap de AC/DC. Hermano, hermano, vea. A la fija, hermano. Yo le voy a decir una cosa con respecto a Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Sí. Yo no he escuchado ese disco. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Dirty primero, ese disco es interpretado por el fallecido Bon Scott. Sí. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Cuando Brian Johnson llegó a AC/DC, yo creo que Brian tuvo la difícil tarea de reemplazar a un tipo cuya voz salía así. Mm. ¿Sabe? Como que la voz de... Sí, no, tenía que esforzarse. Exacto. Brian sí. Claro. ¿Sabe? Brian sí. Y tenía. Por eso su afectación en la voz, en los oídos. No, no sabía. Sí, sí, sí. Él tuvo que recuperarse o está en recuperación. ¿Qué le trajo Diomedes? Fruta. Está juicioso. ¿En serio? ¡Caramba, qué bonito eso! ¿Por qué no? Está comiendo... Que no todo sea panadería, no todo... El doctor Biter dice que la fruta es mala, Uribe. Ok, no conozco a doctor Biter, entonces no, ni idea. Pero usted, ¿qué opina? Usted en su No, la verdad es que hay muchas cosas que dicen que son malas, pero todo depende del contexto. Si usted come fruta en exceso, va a ser malo, ¿no? Porque la fruta en exceso, pues genera azúcar en exceso. Pero en la noche no es tan chévere. Si es en exceso o si correcto, si usted come fruta antes de dormir, si usted le da una carga de azúcar a su cuerpo que no lo... la glucosa no lo va a dejar descansar, el procesamiento, o sea, en fin. Es distinto, la fruta es mejor comérsela que tomársela, por ejemplo. Correcto. El jugo, aunque sea sano, se transforma. Correcto, por ejemplo, el tema del jugo de naranja, hablando de un jugo de naranja natural, ¿no? Recién exprimido. Entonces, la gente tiene el concepto de que pues el jugo de naranja es una vaina supremamente saludable. No estoy diciendo que sea una vaina mortal, no lo es, pero un jugo de naranja es mucho más lleno de azúcar que una naranja como tal, porque para hacer un jugo de naranja tienen que exprimir 5 o 6. Son mañanas en la X103.9 FM. Sigamos con discos. Hablando de discos y jugos. Y Who Made Who. El Who Made Who de AC/DC está también. El Black Album de AC/DC. El Black Eyes. Donde viene Rock and Roll Train. Sí, señor. Fantástico. Bueno, el de Congos. El Lunatic de Congos. Ese disco, nosotros, pues obviamente, acuérdense que Come With Me Now fue número uno hace unos 10 años en nuestra. Trajimos. Nos trajimos, sí, señor. ¿Qué pasó con Congos? Creo que, pues, volvieron a su nicho. Ok. En el Congo. ¿No? Son no, por supuesto que no, ningún Congo, no señor. Son los hermanos Congos. Vamos con discos cuando regresemos seguiremos haciendo el repaso de los discos que vamos a entregarle a Johan y a Andrés, agradeciéndoles profundamente por ese gesto bellísimo que tuvieron con nosotros de tabular nuestro listado de las 60 mejores power ballads de todos los tiempos. El especial arranca este sábado en Animales de Radio. Está la canción que le dedica a su esposa Margaret Qualley, la actriz, la famosa hippie. Sí, sí, sí. De Once Upon a Time in Hollywood. Sí. Ya canto. ¿Cuánto? ¿No? 5 o 6 años ya, más o menos. No, oiga, Clooney está bravo con Tarantino, ¿no? Sí, pero con toda la razón. Tarantino también es muy troll. ¿Qué necesidad? Tarantino se puso a hablar mal de Clooney, diciendo, ese man es un mal actor, no tiene carrera de nada, eso es una porquería. Sí, y además echándole flores a Brad Pitt, que es el mejor amigo de Clooney, destrozando a Clooney al mismo tiempo, y Clooney dijo, ¡ay! No, el peor director con el que vaya, trabajo, es miserable. Vaya busque. ¿Quién le dijo? Le dijo Clooney. Que ha sido los peores directores con los que ha trabajado. ¿Ah, sí? Sí. Ayusa, Clooney. Está bravo. Tarantino lo mandó pa'l carajo, en otras palabras. Tarantino está canceladísimo, ¿no? Lo tenemos clarísimo que está súper cancelado desde hace rato. Estas son mañanas de la él X. Yo creo que él lo sabe, por eso retrasó el tema de su famosa décima película que se supone que empezaba y que empezaba ya a producir y que ya tenía un supuesto nombre que se iba a llamar el director. Ajá, sí. Y luego cancelaron eso, cancelaron el nombre, desapareció Tarantino por un momento y hasta el sol de hoy, ¿no? Estas son mañanas de la X103.9 FM, tenemos noticias de Bavaria, el 100% de sus cervezas están ahora elaboradas con energía eléctrica. Entonces, ¿se acuerdan de la noticia que les di, que hemos estado compartiendo en la X, que Bavaria hace unos días nos compartió el resultado del 100% de sus cervezas que están elaboradas con la energía eléctrica proveniente del sol? Usan energía, están usando energía solar para generar energía. Todas. Wow. Y con ellos vamos a presentar esta sección maravillosa porque compartieron. Primero queremos agradecer porque nos trajeron regalitos. Nos trajeron una caja con cervecita. Wow. ¡Que viva el jueves! Águila, tenemos sí. Póker, tenemos la Club Colombia y no solamente eso. La dorada también, que es la rica, vea. Una delicia. Nos mandaron una power bank, una batería portátil. Que es solar. Se recarga con la luz del sol, todopoderoso sol. Exacto. Está muy bello. También compartieron, porque les está yendo muy bien, los resultados de sostenibilidad del 2023, muy juiciosos. Okay. Hay unas metas con la acción climática que han logrado, por ejemplo, el reemplazo de uso de carbón como combustible por gas natural, check, cumplida. Perfecto. Aprovechamiento de biogás de aguas residuales, check, cumplida. Reemplazo de energía eléctrica proveniente del Sistema Interconectado Nacional por Energía Eléctrica por paneles solares, está en proceso, están trabajando en ello. Implementación de una estrategia de movilidad sostenible mediante el cambio de tecnología a electrificación de la flota a 2025, check, cumplida. Reemplazo de equipos de enfriamiento y neveras por equipos de mejor eficiencia energética, check, cumplida. Y así hay una cantidad de cosas, de consumo de agua, de compromisos con la biodiversidad, de contribución. Estas son las cosas chéveres que uno ve que cuando se promete algo, se cumple. y Bavaria lo ha hecho. Hace dos años anunciaron este gran compromiso en materia de sostenibilidad, elaborar el 100% de las cervezas con energía eléctrica solar. Hoy esa promesa es una realidad y queremos celebrarla contigo, así que estamos muy contentos con ellos también. Tenemos este kit, tenemos los resultados de un trabajo fantástico. Resultados de sostenibilidad 2023, ambiente, sociedad, gobierno, Bavaria. Qué empresota, ¿no? No, empresota. Hicieron una, lograron un acuerdo que firmaron con Enel Colombia, y entonces también, ¿sabes? Buscan y echan mano a todo lo que les asegure cumplir con lo prometido. Es un futuro más sostenible, es un futuro con más motivos para brindar, y por eso también celebramos con ellos esta maravillosa noticia. Qué bueno. Gracias por los regalos. Es un buen motivo para celebrar. Sí. Qué bueno que se pongan las pilas con eso. ¿Cierto? Y que lo hagan, porque es que hay muchas empresas que dicen, no, vamos a hacerlo, pero se queda ahí. Se queda ahí. En cambio aquí uno ve como que de verdad están como con el día y van avanzando y hay resultados y como que se ve, y me parece muy chévere. A mí me parece que ese tipo de cosas son ejemplo para otras empresas. Un futuro con más motivos para brindar, dice Bavaria en estos resultados de sostenibilidad 2023, ambiente, sociedad, gobierno. Metas de Global Smart Drinking para reducir el consumo nocivo de alcohol. Esto me parece importante en este país. También la garantía de productores capacitados, conectados y empoderados financieramente en las cadenas de abastecimiento locales. La promoción de la agricultura inteligente. La mejora de la vida de los productores a través de la tecnología y prácticas agrícolas sostenibles. Granos de forma especializada para proporcionar nutrientes esenciales. La disponibilidad y calidad del agua en áreas de alto estrés que generan alianzas para la protección del agua. El desarrollo de estrategias de descarbonización en la cadena de valor para alcanzar la meta de net zero en 2040. La eliminación de residuos, la contribución de la economía circular, el robustecimiento del modelo de retornabilidad, la realización de estrategias para la gestión integral de envases retornables, el fortalecimiento del rol de los recicladores de oficio en la cadena de los materiales. ¡Qué cantidad de cosas! Todo. La cadena de valor es una cosa muy impresionante. Sí. La creación de alianzas para reducir riesgos en la seguridad vial, usando medios de transporte más sostenibles, el apoyo a la innovación a través del programa de aceleración 100+, y el fortalecimiento a los tenderos a través de capacitaciones, tecnología y acceso a la financiación de sus negocios. Son algunas de las cosas que nos muestra hoy Bavaria. Con este regalo lindo, este gracias. Hermoso regalo y su informe de resultados de sostenibilidad 2023. Yo tengo a veces me gusta esta canción, a veces la odio. A veces pero pasa. ¿A qué se debe? Porque la odias, que verle perecita. A veces sí, a veces no. A veces, a ver, me gusta a veces. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, Silvana está a mi alrededor y la oigo cantarla. Ah, ok. Porque ya no les siente cercana. Sí, porque entiendo, al no ser una canción que me guste a mí naturalmente, que no sea de mi gusto particular, pues la distancia de él. Claro. Pero cuando veo a una persona cercana a mí disfrutar una canción y ver el gozo natural de la música, la percibes distinta. Claro, la aprecio y la respeto. Sí pasa. ¿Sabe? O sea, yo aprecio las canciones que les gustan a los demás, ¿no? Casi en su mayoría. Yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo con la música, ¿no? Hay momentos en que le encanta una canción y hay momentos en los que la ignora o no le gusta. Yo creo que todo depende también del momento que esa canción acompañe en la vida de cada uno. Es cierto. Sí. Pero suena chévere. Joe, que es el álbum, señor de Stranger Things. El álbum muy recomendado. El álbum se llama Decide, el de Joe. Ah, bien. Y el álbum es muy de ese estilo. Es super pop, new wave, ochentero. Ah. Tiene unas canciones muy, muy chéveres. Fantástico. Muy recomendado. I Want Your Video, que es la canción que viene pegada a esta porque hace la transición seamless. Oh, ¿no? Dentro del álbum. Seamless. Que significa. No tiene hueco. Sin costuras. Es chévere, es muy chévere. El disquito está bueno, le quedó muy chévere. ¿Para qué? Opiniones. Ah, pero antes tú, Uribe DJ. ¿Qué? ¿Cuál fue el primer concierto al que asististe? Uy. ¿Y qué recuerdas de esta experiencia? Al primer concierto al que asistí. Velo pensando mientras voy compartiendo. Angie dice, los Rolling Stones. Upa, upa. Con mi hermano en el 2016. Él me llevó a mi primer concierto y fue una de las experiencias más lindas de la vida. A ver, nuestro oyente tiene 18 añitos seguramente. Sí, puede ser. Muy bien. También por acá dice Andrés, mi primer concierto fue el Born This Way de Lady Gaga. Ajá. En el 2012. Estaba en pleno gallinero, pero fue increíble. También por acá, Denise se escapó de la casa para irse a su primer concierto, que fue en el 2000. Tenía a Los Ilegales, Proyecto 1 y Sandy Papo. Oh. Merengue menteado. Salmisienta, Andrés Calamaro, en el 2011, en el Simón Bolívar. Fui con una gente que hizo un grupo en Facebook que iban solos. Se organizaron un grupo para ir a Calamaro, personas solas, y se juntaron allá. Y les fue muy bien. Chévere. La música uniendo, no hay nada más. Yo creo que entre mis recuerdos, mi primer concierto oficial fue el de Guns N' Roses, en el que me volé del ejército, y hay una historia súper chévere de eso que pueden encontrar en nuestro archivo de animales de radio en la xmasmusica.com. ¿92? Eso fue en el 92, 91, 92 creo. Noviembre de 1992, sí, ahí señor. Está. Porque no recuerdo la fecha, si fue uno como, creo que fue con Ace of Base y Dr. Alban en el Coliseo Cubierto del Campín. Bendito. Te amo, porque una vaina así. Lo amo mucho. Brillo, nuestros primeros conciertos fueron Eurodance. Claro, pero viendo el momento en el que Dr. Alban y Ace of Base eran importantes, entonces eso fue después de Guns N' Roses. Entonces sí sería el de Guns N' Roses. Bien. Del 92. Estas son mañanas de la X103.9 FM, ponemos November Rain. Bueno, está sí, muy sea bien. Un ratico. Sí. Alcanzamos a ir a desayunar y volvemos mientras suena la canción. Es semana de Power Ballads aquí en Mañanas de la X, estamos haciendo un repaso por aquellas canciones que marcaron el espíritu de su tiempo. Definieron así entonces, como dicen los filósofos y los estudiantes de ciencias sociales, como el Andrés. Zeitgeist. Tú. Zeitgeist. Zeitgeist. Oh, yeah. Qué gran power ballad, ¿no? Esta es fabulosa. Esta es... No, y el video. Esta es una de las power ballads de power ballads, ¿no? Esto es como si Led Zeppelin y Elton John hubieran tenido un hijo y se lo hubieran dado a crear al bienestar familiar por allá en Fargo, Dakota del Norte. Sí. ok. ¿No? Qué época, además. Qué época para recordar en televisión, ¿no? En historia muy chévere de un tipo que tiene que entrevistar a Axl Rose y es una crónica fabulosa que les voy a contar cuando se termine esta canción sobre esa búsqueda de esa entrevista con Axl que termina siendo bien especial. Les iba a contar una historia sobre Axl Rose. Imagínense que una vez me leí una crónica de un tipo. Imagínense que entra Axl Rose a un bar. Así empieza. Imagínense que una vez estaba leyendo yo una crónica de un señor. Ajá. Al que le dan la tarea de entrevistar a Axl. Sí. Y el tipo está un poco preocupado porque la entrevista creo que tiene lugar después de que lanzan este disco junto al otro. Los dos Use Illusion. Sí. Que además, como anécdota especial. Son grabaciones que quedaron del Appetite for Destruction. Y entonces le dicen, bueno, tiene que entrevistar a Axl Rose. Y el man dice, qué vaina tan... Duro. En ese momento Axl era como la figura más mediática del rock. Y el tipo empieza a escribir, me toca entrevistar... La crónica empieza con el man diciendo, me toca entrevistar a Axl Rose. De quien no se sabe mucho. Y empieza como a... explicar y a hacer como los antecedentes, ¿no? No se sabe mucho de Axl Rose, de hecho no se sabe si ese es su nombre real y todas esas vueltas. Y el man dice, de hecho yo, ese tipo me recuerda mucho a un compañerito que yo tuve en el colegio. Ok. Y empieza a contar la historia del compañerito del colegio. Entonces dice, un tipo que se llamaba William. Sí. Y, que... vivía a 10 minutos de la casa en carro y vivía en tal lugar y tal cosa y para ahí. y vuelve y dice, Axl está hoy en Minneapolis, en Minnesota, con los Guns N' Roses. Me pregunto qué va a comer, qué va a desayunar, cuáles son sus gustos particulares. Axl era originalmente de tal lado, según algunos registros que se tienen mediáticos, pero no se tiene un certificado de nacimiento. Y vuelve y regresa a la historia del peladito. Okay. Y empieza a desarrollar paralelamente a la a los registros periodísticos y a la reportería que le hace a Axl para poderlo entender y saber quién es y toda la cosa. Va mostrando como el paralelo entre el peladito y el artista. Y el artista. Y cuando llega a encontrarse con él, Axl era su compañerito. Ah. De verdad, o sea, en la vida real. Ah, era el compañerito. Oh, wow, qué tremendo. Bueno. O sea, Axl llega, y le dice, ¿entonces qué bien o no? O sea, ya lo conocía. Sí, sí, sí. Es una, creo que es una de las mejores crónicas de rock que he leído en mi historia. Muy en chévere. La vida. Hasta su mañana en la X-103.9. Tipi te invita este jueves 15 de agosto a su feria laboral bilingüe. Little Nas X con Mr. Jack Harlow. Ajá. Industry, baby. Buena. O sea, me gusta el verso de Jack Harlow acá. Hola, Cata. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Es un día lindo. Catalina, Catalina, Catalina. Sí, porque es cumpleaños mi marido. ¿Quién es tu marido? Él no lo sabe, pero estamos casados como tú con... Tiene cuatro esposos. Anne Hathaway. Exacto. Tiene cuatro. Pero uno de esos es Joe Jonas y hoy cumple 35 y son los 35 más lindos de la vida. ¡Cuánta inocencia y juventud! ¡Qué emoción! ¿Ah? Qué ¡cuánto bello. Fanatismo puro y del corazón! Joe Jonas está de cumpleaños. Saludo para el esposo de Catalina. ¿Ese es de la mitad, el guapo, ¿han pensado, el de los brazotes? ¿Han pensado tener hijos, Catalina? Sí. ¿Tú y Joe? Sí, él ya tiene dos, pero... No, pero no, tuyos, tuyos propios. Yo puedo también, sí. Okay. ¿Le cuidarías los hijos? Lo que quiera. ¿Sí? Lo que quiera. Ah, ella se le tiene mamá a los hijos de Joe Jonas. ¿Quieres enviarle alguna canción que él haya hecho para el de los celebrar? Sí, pero es que es el de los brazotes. El novio de... Si la vida ahorca, que sean los brazos de Joe Jonas. Ah, caramba, hablando de piropos, que era lo de ayer, ¿ah? ¿No? Se te olvidó ese piropo ayer. No somos dignos de Sophie Turner. Wow, qué cosa sí. Él era el esposo de Sophie esposo, Turner, ¿cierto? Sí. Sí, eso no terminó mire, muy bien. No, creo que el fenotipo cuadra, ¿no? Tú eres nuestra Sophie Turner. Sí, seguro que es que Sophie Turner los pilló a ellos dos. La verdad. Y la verdad. Sí. Oh, my God. Me pillaron con Joe Jonas. Bueno, sí, es el más lindo. Bueno, algo de Joe Jonas, algo que quieras poner. Sí, de DNCE. Body Moves. Body Moves, entonces, para el esposo de Catalina en la mañana de hoy. Ay, lindo. Au. Au. Hey. That's right.